Sí, bueno, uno de los motivos es poder reunirme con José María Pul, que es el referente de la agencia Crear de la provincia de Río Negro. Sabemos que a nivel emprendedorismo hay mucho para hacer en la provincia. La provincia cuenta con programas que necesitamos saber qué es lo que hay. Así que bueno, para reunirme con la gente del Crear, para poder interiorizarme sobre todo lo que hay para Cipolletti y para los emprendedores. Y también empezar a trabajar en conjunto. La gente del CREAR ha manifestado en comunicaciones telefónicas y por mail que hemos estado manteniendo durante todo este tiempo la necesidad que tienen de que el municipio se asocie, o sea, se haga cargo y parte de lo que es esta área del CREAR que tiene la provincia, que también funciona en distintas regiones y que, bueno, que en Cipolletti la gestión anterior estuvo olvidada. Y que como nosotros, siendo parte del Consejo Deliberante y parte de la ADECO, tenemos un gran rol, una gran importancia en esta agencia. Y bueno, como siempre, el emprendedorismo nos va a sacar de las necesidades que tenemos y es algo que no voy a dejar pasar. Así que bueno, el señor Intendente Aníbal Tortorielo ha autorizado a que yo viajara para bien no mantener esta reunión con la gente del CREAR, así que bueno, seguramente el jueves volviendo con novedades.